Esta es una producción de Radio Casa CEA, transmitiendo desde el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la Casa CEA, donde se lleva a cabo la ceremonia de toma de posesión del nuevo director del Sistema de Enseñanza Abierta, el licenciado Ernesto Cansejo Sedano. Estamos escuchando las palabras del doctor Ricardo Corzo Ramírez, quien habla ante la comunidad del Sistema de Enseñanza Abierta para hablar de la ponderación de por qué se escogió al licenciado Ernesto Cansejo y por qué se da el cambio en la dirección del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Esa es una transmisión del Sistema de Enseñanza Abierta a través de Internet. El rector ha tenido bien presentar al encargado de la dirección de Enseñanza Abierta a nuestro amigo. Creo yo que hablar de uno y hablar del otro, ustedes, quizás sobrarán las palabras, pero quiero decir, una, mi reconocimiento personal e institucional al director de la en la trayectoria que tengo de alguna manera ya unos años de carrera, problemática que sea, creo que llevó a asumir, después del esfuerzo que hizo Daniel, a asumir un proceso acelerado de mejora, sobre todo para la administración escolar. Y con tiempo, sutileza, cautela, ver que las cosas continúan desempeñándose de mejor manera, con todas las limitantes que sabemos que tiene el poder mejorar en muy corto plazo los procesos administrativos y sobre todo escolares. Sin embargo, los retos estaban planteados y sé que contó con la colaboración del personal administrativo, contó con el apoyo y pensé a Dios, vamos a decirlo así, un jalón muy fuerte en la administración escolar. Yo creo que eso no es muy visible, pero sí es mínimo, porque disminuyeron mucho, para la expresión, lo que todavía está realmente creando, la excesiva concentración de la administración escolar y que ha llegado ya a ser. ¿Qué decirles, pues, de este reconocimiento? Por el otro lado, también pudo llevar la vida colegiada necesaria para dirimir las diferencias que siempre se suscitan en implementación de las políticas. Y ahí también reporte tanto de él como, para la expresión, las impresiones que tiene uno a través de los usuarios, de alumnos, pues el programa resolver lo que siempre tiene que resolver el consejo técnico y en extremo. Pero creo yo que el doctor Aníbal, el consejo técnico, los consejos técnicos y el proceso de las discusiones que tiene mucho que ver con la relación, y ustedes saben muchas veces con los resultados de las evaluaciones, se dio la visión adecuada, porque no es nuestra única entidad donde se presentan problemas. Si se enfrentaron, se siguen y se seguirán enfrentando situaciones en las cuales nuestros académicos a veces entran en situación de dificultad de la apreciación de los alumnos o viceversa. Situación de alumnos que son percibidas de manera distinta. En fin, también llevó, vamos a decirlo en términos coloquiales, en Santa Paz, en relación de las instancias colegiales y la dirección. Por último, yo resaltaría lo que a mí me parece que también fue una participación, dada su formación, por supuesto, y la que tenemos pendiente, pues también dinamizó lo que son las actividades que se tienen que tener previas a un cambio de plan de para poder programa de derecho. Sobre esto hay pendientes. No logró, y espero que, obviamente, el señor director nos ayude a que se concluya este ciclo en el cual de refundar la reforma de estudios. En todo ese contexto, como cabe entender, hay la gran figura o el gran tema. Las situaciones tanto materiales, físicas, del sistema o de instalaciones donde se alberga el sistema, pues múltiples oficios, múltiples demandas, y sobre eso, bueno, yo debo de decir que me va a tomar de esta feta, pues particularmente me tocará concluir los procesos iniciados y sobre todo darles una cosa, yo creo que es una buena noticia, en tanto no tengamos construcción de otros, traemos un nuevo albergue de la ciudad. Es urgente que se vende otro espacio que pueda dar condiciones mínimas de seguridad, no una posición de seguridad, condiciones de seguridad. Esto es, valga la expresión, tarea fundamental que yo tenía. Y la otra, retomar los trabajos que se quedaron pendientes, particularmente, que es pintar la propuesta de reforma de derecho. Ahora bien, ¿qué es? ¿En qué momento llega el juicio? Llega en un momento en que debemos dar certidumbre a la comunidad académica y a los estudiantes del CEA de que los procesos de reestructuración efectivamente continúan en la universidad y que debemos de ser claros en qué es lo que debemos de mejorar del CEA. El CEA no va a desaparecer. Nunca ha habido esa intención y corresponde a mis decirles, mis decirles, el rector, que por favor necesitamos estar nosotros con un ánimo participativo de las propuestas que tienen que mandar el ministerio para que mejoren la misión, pero no solo físicas, sino también sus posibilidades de diversificación. Es decir, se concibe hoy en día, y así lo está expresado, que la entidad más activa donde podemos tener nosotros de manera multilateral, utilizando todas las modalidades para la redundancia de nuestras diversidades organizadas. Tenemos acá una fortaleza, su plantilla académica, sus plantillas académicas, que han sido las que han sido más innovadoras para organizar procesos educativos, sin que sean estrictamente seguidos a entidades y mujeres organizadas. ¿Qué le toca a la mía casa? Es un placer. Es mantener, sobre todo, el diálogo y el respeto a las instancias colegiadas. Pero ya es una garantía porque no solamente lo hemos tenido como secretario, sino también ya asumió en un momento dado la dirección. Hoy nos volvemos a conocimos en su momento que se nos aceleraron, yo creo, nosotros académicos. Conocimos que no creo honestamente en el sentido de que hubo manifestaciones en las cuales se dice pues se le apoyó. Pero independientemente de esas manifestaciones, lo cual seguramente ya lo agradeció personalmente, yo quiero decir que fue un buen mensaje en el cual desea no iba a venir ninguno de fuera. Eso no puede ser, pero como uno piensa cosas y es muy que bueno que tiene imaginación, de verdad, cuando se vuelve muy amplia, quería yo reiterarles para nosotros que asumir relevo, porque es deseo. Y ahí nadie lo va a dudar, sin duda, yo creo que estaremos teniendo la credibilidad pública que nos quiere en este cargo. Pero yo creo que es la persona más indicada para que consulte los esfuerzos de todos en aras de la transformación del CEA. Reitero, la transformación del CEA, lo primero que va a indicar es que es un mensaje de mejoría en las condiciones físicas. Entonces, ¿qué decir de lo que pasa? Lo que tenemos en vida, en primer lugar, se reitera, nuestros coordinadores comunales deben también de pensar en el nuevo gobierno que hay en el tiempo, poco a poco, pero por sobre todo, ir viendo cómo se va a llegar una desconcentración a la iniciativa particular que es correcta. No es fácil. No es fácil porque ustedes saben que sea por muchos años, no es porque lo hicieran así, así fue operando, pero si necesitamos reforzar o reforzar y apuntar más a la democracia. Esa es una de las cosas en las cuales yo creo que está dentro de la libertad de organización, fortalecer la cosa. A la par, es valga la impresión y está de alguna manera mejorando la larga. Justamente estar los miembros organizados, pero para el caso de sea ahora sí imaginación sobre todo compromiso de hasta dónde vamos a hacer. Esas son las tareas que tienen, que son grandes, pero juntamente buscar los consensos y buscar sea para la cosa y que ya sea y que los maestros desean, y yo sabemos sobre todo, piensen que no hay maestros de primera y de segunda, ni terminadores de primera y de segunda, ni alumnos de primera y de segunda, que no somos tampoco el patito feo de la democracia. Somos tan dignos como todos. No me ha gustado algunos comentarios que he oído que sí es cierto. El sentimiento que prevalece en muchas casas. Todavía se ve, aunque hubiera un gran periodo de nuestra vida, esas quejas que siempre a veces las tenían, que no estamos viendo bien tratados los fines de semana en las instalaciones de esta vida. Y no se crean que venían muchas veces de los alumnos de los maestros mediantes. Eso no. Quiere decir que la relación con los colegas, compañeros que nos mandó, espero que no haya sido por el autoritarismo y la cara fea del doctor, sino que haya sido por entender y tener mejores relaciones con los que nos interactuaban. Pero aún así, tenemos que educar a nuestros directivos y a nuestros alumnos y maestros del escolarizado para que sepan que tanto como ustedes tienen derecho, todos como ellos, y que no son instalaciones exclusivas de particular. Ese es el mensaje final que está lanzando el lanzado director diciendo que debemos compartir, porque no es nada nuestro, pero ustedes saben que hay culturas que hay que abatir por empezar. Y eso también va a contar con todo el apoyo de la zona seco para imponernos, porque no se trata de que tenemos que tener condiciones adecuadas. Y ese es el gran punto central. Nuestras instalaciones deberán estar abiertas para sistemas de seguridad abierta y dar los mismos servicios que se dan a los clientes. Bueno, pues el compromiso que les expreso es de pleno apoyo a la gestión del Consejo y sobre todo yo sé que ustedes, una vez más, y ese compromiso con la universidad se vuelve tangible en la medida en que siga siendo una comunidad unida, expresa sus pareceres, intentos y tenemos discrepancias en un diálogo y lleguemos a acuerdos. Y el acuerdo fundamental es mejorar el CEA para que tenga la universidad. Sin más palabras, voy a proceder a entregar el nombramiento al maestro. Por la ley orgánica de Mendoza y la Universidad de Rosario, y tomando en consideración los trabajos que nos quedan, también designados a fin de esta fecha, encargado de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta de esta Casa de Estudios en esta ciudad, atentamente el Interrecurso de Ciencia de Busca la Palabra, abril 16 de 2008, doctor Raúl Arias Solito. en estos momentos está entregando el nombramiento ante el aplauso de la comunidad universitaria, que recibe con beneplácito la designación del licenciado Canseco como nuevo director del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad de Veracruz. Estamos aquí reunidos en la Casa CEA y transmitiendo a través de Radio Casa CEA para Internet en esta ceremonia que se está llevando a cabo aquí en el Sistema de Enseñanza Abierto, y escuchamos las palabras de despedida del anterior director, el doctor Aníbal Guzmán, quien se dirige a la comunidad para dar las gracias por su apoyo en la gestión de 2 años que estuvo al frente del CEA de la Universidad Veracruzana. Escuchemos a través de Radio Casa CEA la voz del doctor Aníbal Guzmán Ábalos. Para estar al frente del Sistema de Enseñanza Abierta es una gran institución que creo que tenemos que apuntalar más en los próximos años. Agradezco verdaderamente, sobre todo, señor, la confianza que se me tuvo, y particularmente el apoyo para haber llegado a este cargo. Lamentablemente he estado un poco mal de salud y me retiro. Me voy a cumplir con mis deberes como académico, ya de una manera muy particular. Creo que también esto pues, es el beneficio de la misma universidad, a cumplir con los proyectos que nos hemos trazado en el cuerpo académico de estudios jurídicos. Y creo que desde esa trinchera también seguir apoyando al sistema de enseñanza abierta. Quiero agradecer a toda la comunidad del sistema de enseñanza abierta la oportunidad, el apoyo y siempre, por supuesto, el codo a codo que tuvieron conmigo. Al personal académico, yo vengo, por supuesto, mi gran satisfacción de haber contado siempre con ellos, porque es un gran sector, es una gran entidad que tiene un cuerpo académico que verdaderamente vale la pena. Al personal administrativo y de confianza, indudablemente que también sin ellos no se puede lograr sacar las cosas adelante. Todo el personal académico, administrativo, de confianza, verdaderamente muchas gracias, señor Ernesto, que estuvo como secretario de la entidad, a nuestros coordinadores de las regiones, por supuesto también, muchas gracias. Creo que el sistema de enseñanza abierta no podía quedar con mejores padres que el licenciado Canseco. Yo no me queda más que verdaderamente darle las gracias a todos ustedes por este tiempo que estuve aquí. ¿Y qué? ¿No me voy? Sigo estando aquí, así que tampoco me desaparezco más por un ratito. Muchas gracias. Recibe el aplauso de la comunidad universitaria el doctor Aníbal Guzmán Ábalos en su despedida ante el doctor Ricardo Corzo, y ahora corresponde al licenciado Ernesto Canseco Sedano dar sus palabras como nuevo director del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Escuchemos con atención al licenciado Canseco aquí a través de Radio Casa CEA, transmitiendo en la toma de cambio de director del CEA desde Casa CEA de Jalapa. Comunidad innovadora siempre. hemos innovado muchas cosas, académicas, queremos, creo yo que somos punta de lanza, podemos ser punta de lanza para muchos proyectos. Durante mucho tiempo hemos hecho cosas que no las hemos sistematizado, que no las hemos ni siquiera dado a conocer. Actualmente, como usted dijo, se habla de modalidades alternativas, se habla de nueva oferta educativa. Actualmente tenemos más de 5.000 estudiantes que, yo les digo el origen, ¿no? Porque son inscritos en enseñanza abierta. Como tenemos más de 700 estudiantes que no tan solo son de carreras pares, me refiero a las que nosotros ofrecemos, sino son de áreas distintas y que vienen a cursar materias. Y son alumnos que, sin tenerlo sistematizado, están haciendo su currícula, ingenieros mecánicos, por ejemplo, que vienen y cursan escolarizados el mayor número de materias. Algunas materias selectivas las cursan aquí, e incluso aquí mismo con nosotros, en los pocos cursos que hay en línea, las cursan. Entonces, son alumnos que están haciendo su carrera ya en una modalidad alternativa. Y sí, voy a poner todo mi empeño para que eso se sistematice y se pueda hacer en todas las zonas de la universidad. Los alumnos lo siguen haciendo, ya lo hacen. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos la experiencia, y créanlo, que nosotros en este momento, para mí, es una oportunidad que no se me va a volver a presentar y no la voy a desaprovechar. Los pocos presentes aquí son una pequeña parte de la comunidad, pero son gente, ellos y los que no están presentes, gente que tiene toda la experiencia y está en el momento, por así decirlo, cumple de su carrera. Y nosotros, universitarios, vamos a tratar de sacar el mayor provecho de su experiencia, de su conocimiento, de sus profesionales. Yo he trabajado de cerca con el doctor Sáenz, que es el que le debo profesor. Yo también trabajé de cerca con Francisco Esperón, también le aprendí cosas. Trabajé de cerca con el maestro Stanislav, trabajé de cerca con el maestro Daniel, trabajé de cerca con el maestro, con el doctor Aníbal. De todos aprendí cosas y todos dejaron cosas buenas para la institución. Yo sé que en un momento así no se nos va a volver a presentar. Cuando la enseñanza abierta inició, era como dicen la joya de la corona, porque era una entidad donde había puros tipos completos, no existían tiempos ordinarios. Cuando era misionario, el doctor Juan Garzón, cuando hizo eso, con el doctor Sáenz. Pero después pasó muchos años, hablando del 17, para que nos volvieran a voltear a ver, y a esa hora, cuando usted expresa con sus palabras, nos da una gran confianza. Y créanlo, desde este sábado, yo voy a estar en todas las regiones, voy a hablar con los estudiantes, que los estudiantes y los maestros sepan que nosotros, las autoridades de la universidad, nos están apoyando, nos van a apoyar para ser punta de lanza en los proyectos de la oferta educativa, que es lo que más preocupa a la universidad. Todos ustedes deberían de haber visto las declaraciones de hace 2 o 3 días de la doctora Pilar Velasco, donde habla que los técnicos superiores han tenido que cerrar porque hay 3 inscritos en 2 años. Bueno, pues nosotros también. Hay una gran comunidad de psicólogos y pedagogos aquí que también debemos educar o de orientar, no tan solo a los jóvenes, sino también a los padres. Y eso me refiero para el sistema escolarizado, porque a diferencia del escolarizado, nuestros estudiantes, aunque también siempre se dice y siempre nos preguntan cómo lo comprueban, si lo podemos comprobar, siempre están insertos en el mercado de trabajo. La gran mayoría de ellos. Pero bueno. Ya para no aburrirlos, expreso mi más grande agradecimiento a todos ustedes. Por favor, espero su ayuda. Estas fueron las palabras del licenciado Ernesto Canseco Sedano en la ceremonia en la cual fue nombrado nuevo director del Sistema de Enseñanza Abierta. En una ceremonia que encabezó el doctor Ricardo Corzo Ramírez, secretario académico de la Universidad Veracruzana, en la que también estuvo presente el anterior director, el director saliente, doctor Aníbal Guzmán Ábalos, ante la presencia de profesores, personal administrativo y estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Esta es una nueva era y que plantea muchas esperanzas para el sistema de enseñanza abierta, que inicia hoy una etapa bajo el mando del licenciado Ernesto Canseco Serano, quien ya fue director del sistema abierto en una ocasión en el año 1991, fue nombrado hasta el año 2000, y hoy nuevamente se le encomienda la tarea de comandar las tareas, las nuevas tareas del sistema de enseñanza abierta, en este ambiente, como dijo el doctor Corzo, en que se considera el sistema de enseñanza abierta como punta de lanza y de innovación para aplicación de todas las modalidades posibles para atender la oferta educativa del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana. Esta fue una transmisión desde la Casa CEA a través de Radio Casa CEA por Internet. Soy Rodolfo Calderón Vivar, transmitiendo en esta ceremonia efectuada el 16 de abril del año 2008 aquí en la ciudad de Jalapa, en México. Radio Casa CEA transmitiendo en este momento histórico. Nos despedimos de la transmisión y, bueno, esperamos una etapa promisoria para el CEA en sus próximos años de existencia. Saludos a todos desde Casa CEA. Esta es una producción de Radio Casa CEA, transmitiendo desde el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.